En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Bienvenidos a este viernes 10 de diciembre de 2021. Desde aquí te agradecemos el que estés ahí un nuevo día con nosotros a través del 101.4 o de la televisión de Teleelch o de nuestra web teleelch.es o de nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! Partidazo el que vamos a vivir mañana desde Mestalla. A las 6:30 de la tarde da comienzo ese encuentro Valencia-Elche. De más de 50 años que el Elche no gana en Mestalla en primera división al Valencia. Vamos a ver si mañana fuese el día. El técnico del Elche, Francisco, no se arruga y dice que, por supuesto, van a por ello. Nosotros estamos preparados para cualquier tipo de partido que nos pueda plantear. Al final es cierto que el último partido se ha enfrentado a rivales como Atlético Madrid. Preparados para cualquier partido y preparados para ganar en Mestalla 50 años después. Por supuesto, ya he dicho con todo el respeto, nos enfrentamos a un club histórico, un club bueno, que ha demostrado a lo largo de su año el por qué está en esa posición también, pero nosotros, nuestra ambición es la de ganar mañana el partido, desde el principio hasta el final. A partir de ahí, luego el transcurso dirá en qué acaba, pero nuestra mentalidad es esa, trabajar muy duro, ser muy, muy agresivo en todo lo en todas las partes del campo y ganar el partido. Ganar el partido de principio a fin, ese es el objetivo del nuevo técnico del Elche. Es que el Valencia de Bordalás pondrá a prueba el efecto Francisco en el Elche Club de Fútbol. Con casi un millar de seguidores, blanquiverde, 700 entradas se vendieron. Hay muchos aficionados que también a nivel particular intentan conseguirlas a través de la web del Valencia o de manera presencial en taquilla. En lo estrictamente deportivo, Pastore entrará en la convocatoria. Josema también está bien y apunta a la convocatoria. La gran duda es la de Johan Mojica. El martes tuvo una pequeña lesión muscular y hoy el técnico ha dicho que no lo descarta, que esperará hasta última hora para ver si se sube al autobús. Esta tarde, precisamente, se subirán al autobús para viajar hasta Valencia. El partido a las 6:30, desde las 6 de la tarde. Te lo vamos a contar con todo el equipazo de Marcador desde nuestros estudios centrales aquí en calle La Fira número 10, frente a la Basílica de Santa María, y si Dios quiere también allí estaremos en la cabina de retransmisión de Mestalla para la retransmisión de ese partidazo Valencia-Elche. El técnico ha dicho también que puede o que va a haber algún cambio en el 11 titular, aunque es hombre de dar continuidad a los equipos que lo hacen bien, pero ha avisado de que va a haber algún cambio. Bueno, veremos de qué cambio habla el técnico ilicitano. Vamos a escucharlo en rueda de prensa. También José Antonio González nos hablará del rival del Valencia, que ahora mismo es octavo clasificado a un puesto de Conference League, a un puesto del Fútbol Club Barcelona, que será el próximo rival en Liga. En medio, la Copa del Rey, el próximo miércoles frente a Unionistas de Salamanca, y el sábado de la semana siguiente, o sea, de la que viene, el Barça recibe al Elche. En 7 días, 3 partidos, máxima exigencia para Francisco y sus futbolistas. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT.

pero vamos a ver ahora el calibre y la dimensión de este Elche de Francisco contra un equipo como el Valencia y luego otro como el Barça, que van a poner la exigencia mucho mayor que la de un Cádiz que está en horas bajas. El Valencia viene de ganar al Celta de Vigo 1-2, se ha colocado octavo a un punto de Conference League. Para un equipo que, aunque sea un Valencia que ha ganado ligas, copas y ha jugado finales de Champions, ahora está en horas bajas desde que Peter Lim, su propietario, lo está desmantelando, vendiendo a los mejores jugadores, teniendo el presupuesto más bajo de primera, no está nada mal lo que está haciendo Bordalás. Octavo lo tiene, ya un puesto de puesto europeo, por tanto va a ser una prueba de fuego para los hombres de Francisco. Pero se afronta mejor tras esa victoria contra el Cádiz, como reconocía el técnico ilicitano Francisco. Bueno, lógicamente, después de una victoria, el equipo, bueno, pues con los ánimos a tope, pero con la humildad que tiene que caracterizarnos. La semana de trabajo ha sido fantástica, la verdad. Hemos preparado el partido, bueno, pues como se debe preparar, y todo el mundo enchufadísimo por participar, por dar lo mejor de sí. Así que, con todo el respeto, como digo siempre, ante un rival que todos sabemos quién es y que vamos a afrontarlo con toda la ilusión del mundo. Un rival que todos sabemos quién es, y es sobre todo un rival entrenado por Bordalás. Y los equipos de Bordalás ya sabemos cómo son. Lo vivimos aquí, en el Elche Club de Fútbol. Bordalás cogió un equipo hace ya más de una década deprimido en puestos de descenso y aquel año casi lo hace ascender. El siguiente jugó el primer playoff de la historia y, bueno, pues al final ya todos sabemos lo que pasó contra el Granada. Es decir, hay un antes y un después desde la llegada de Bordalás al banquillo del Elche. Hasta la llegada de Bordalás, el Elche era un equipo que luchaba por mantenerse en segunda. Desde la llegada de Bordalás cambió la mentalidad y luego, bueno, ya hemos visto de lo que ha sido capaz ascendiendo al Alavés. A punto estuvo de hacerlo con el Alcorcón, en el Getafe, ahora en el Valencia. Yo creo que su carta de presentación está clara. Partido muy intenso, sin duda el que vamos a vivir mañana, al menos a priori. Bueno, la verdad que conocemos los equipos de Bordalás, equipo muy bien trabajado, con mucho ímpetu, que cada uno al final hace la tarea que solicita el entrenador y en eso no nos pueden ganar. Esto es lo que yo pido. Al final tenemos que igualarnos en toda la fuerza en este sentido, en intensidad, en ganas, en ilusión, en mentalidad, y nos enfrentamos a un equipo que también lo va a poner muchísimo, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que existir y a partir de ahí el plan de partido que tenemos que llevar a cabo para, como he dicho antes, enfrentarnos a un muy buen rival con muy buenos jugadores de primer nivel y que nos va a exigir por muchos momentos, bueno, pues como cualquier equipo en primera división. Se le preguntaba por los jugadores, las bajas, Pastore, Josema, Mojica, ¿van a estar? Bueno, con respecto a Pastore, lleva 2 días completando el entrenamiento. Es cierto que desde que hayamos llegado no había estado con el equipo, pero la ilusión también de estar con nosotros pues va a hacer que esté en Valencia, en la convocatoria. Con respecto a Josema, igual. Josema lleva entrenando también con nosotros con el equipo varios días y también a un muy buen nivel. Por lo tanto, también está disponible. Y el tema de Mújica, bueno, pues hoy es viernes, el martes, el entrenamiento surgió un pequeño problema. Y bueno, estamos esperando la evolución estas últimas 24 horas para ver la disponibilidad de poder jugar de inicio o no. Pero él lo va a intentar y en esto confiamos de que pueda estar disponible para que nosotros luego elijamos el mejor once posible, ¿no? No va a estar el equipo solo, la afición va a estar en Mestalla. Sí, por supuesto, al final, bueno, es un derbi valenciano, es una ciudad que queda cerca de aquí también y, bueno, nuestra gente, vamos a estar agradecidos siempre que esté con nosotros. El que no pueda ir, por supuesto, estoy convencido también que lo van a ver desde su casa y van a apoyarnos y nosotros daremos todo lo posible por que se sientan orgullosos del equipo. Esta es nuestra mentalidad y nuestro objetivo y como digo, siempre agradecido a nuestra gente y somos nosotros los que tenemos que darle para que sigan enganchándose cada vez más y siendo cada vez, bueno, más apasionados con el equipo, ¿no? Sobre el rival, sobre el Valencia, ¿qué le preocupa del Valencia de Bordalás? Bueno, yo creo que, como he dicho antes, al final todo el equipo de Pepe son equipos muy ordenados, equipos que aprietan por fases del partido muy alto, que saben replegar bien, las transiciones son muy buenas y, bueno, y cuentan con jugadores de primer nivel. Al final yo creo que va a ser un partido en el que por momento vamos a tener que estar muy bajos defendiendo porque nos van a apretar, pero entiendo que también vamos a tener fases en las que vamos a tener posibilidad de dominar los espacios y ante esto, bueno, hemos trabajado para ello, ¿no? y están preparados para cualquier tipo de partido. Si el Valencia ataca, si el Valencia defiende, si ellos tienen más o menos posesión de balón. Nosotros estamos preparados para cualquier tipo de partido que nos pueda plantear. Al final es cierto que el último partido se ha enfrentado a rivales como Atlético Madrid, como Real Sociedad, pues equipos que te obligan a hacer otra cosa, ¿no? A cualquier rival. Pero bueno, pues esperamos un partido parecido al del Rayo, un partido bueno, pues donde el Valencia al final también tiene que apostar por desde el inicio por ir a por la victoria, y nosotros vamos a hacer lo mismo. Bueno, pues luego dependerá de cómo se dé la circunstancia del propio del partido en sí, y nosotros estamos preparados para jugar más bajo, para jugar más alto, para tener posesión y para hacer transición. Yo creo que esto es primordial, saber en cada momento qué hacer, y en esto vamos, ¿no? Más de 50 años hace que el Elche no gana al Valencia en Primera División. Es cierto que en esos 50 años no se han encontrado demasiado en Primera División, y que el Valencia en Segunda División ha estado poquísimo, si no recuerdo mal, un año en los 80. Pero el objetivo de Francisco es ganar, ganar y ganar. Por supuesto, ya he dicho, con todo el respeto, nos enfrentamos a un club histórico, un club bueno, pues que ha demostrado a lo largo de su año el por qué está en esa posición también, pero nosotros, nuestra ambición es la de ganar mañana el partido, desde el principio hasta el final. A partir de ahí, luego el transcurso dirá en qué acaba, pero nuestra mentalidad es esa, trabajar muy duro, ser muy muy agresivo en todas las partes del campo y ganar el partido. Pero ya digo, siendo humilde y sabiendo que nos enfrentamos a un muy buen rival. Un muy buen rival, el Valencia de Bordalás, que viene de ganar al Celta de Vigo. En unos minutos José Antonio González nos trae el perfil de este Valencia y las últimas pinceladas del cuadro Che. Seguimos escuchando a Francisco, al que se le ve convencidísimo. Y a un Francisco al que le preguntamos si su estilo, ahora que van pasando los entrenamientos, va conociendo más a sus futbolistas, si su estilo va a progresar, si va a ser más de posesión, si prefiere ser de momento más pragmático e intentar cometer menos errores. ¿Cuál va a ser su estilo? ¿Cuál va a ser su Elche? Más que el estilo, al final yo intento amoldarme y adaptarme a la situación en que se encuentra el equipo ahora mismo, ¿no? Y al perfil de jugador que tenemos en el mejor momento. Por supuesto, ha habido épocas en las que nuestro equipo han tenido posesión, y han jugado en propio campo con balón, pero ahora mismo yo creo que nuestro equipo tiene virtudes en campo contrario muy buenas que tenemos que saber aprovechar. Estamos también en la línea de encajar poco, de ser un equipo muy solidario en defensa, no solamente con la línea de cuatro y pivote, sino con la gente de arriba también. Y conseguir esto nos hará poder disfrutar en el tiempo un poquito más de una posesión más clara, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, dadas las circunstancias, necesitamos sacar puntos cuanto antes para coger confianza, para que haya gente que con esos puntos van a sacar su mejor nivel, y esto es primordial. Ya digo, lo que también me importa es que nuestra gente se sienta orgullosa del alma que pueda tener este equipo, y a partir de ahí ojalá podamos disfrutar, pero ahora mismo los puntos son muy importantes para cualquier equipo en esta categoría. Por tanto, primero ir sumando puntos, luego se irá asentando el estilo, pero hay que aprovechar las virtudes en campo contrario, que el Elche tiene muy buenos delanteros, encajar pocos goles, en ese sentido ser prácticos, ser solidarios. Y con el tiempo tendrán más posesión, pero sobre todo que el equipo se sienta orgulloso del alma del equipo. Firmado Francisco. Y de Bordalás y su estilo, ¿qué piensa Francisco? Con respecto a Pepe, la verdad que yo me he enfrentado unas cuantas veces ya a él, tanto en Segunda División como en Primera, y el respeto ha sido máximo, la verdad, y bueno, yo creo que él, su equipo se caracterizan, pues ya lo hemos hablado antes. Pero bueno, pues a mí por momentos me ha gustado mucho el Getafe de Bordalás, y por supuesto por momentos me gusta mucho el Valencia de Bordalás, así que no entro en eso y con respecto a la siguiente pregunta que se le hacía, de si Francisco va a ser un entrenador de tener un once definido, que a mí particularmente me encantaría, lo digo porque estamos viendo ejemplos del clasicismo de algunos entrenadores tan top como Carlo Ancelotti en el Madrid, que por mucho que jueguen cada tres días partidos, y lo hacen con competiciones europeas, la Liga, etcétera, pone siempre el mismo equipo titular. Puede variar un jugador, le da igual, y ahí está el Madrid, gobernando en Liga y también en la Champions. ¿Por qué no lo puede hacer un equipo como el Elche si encuentra su once ideal? Bueno, pues le preguntamos a Francisco si él es de tener un once definido o de tirar con rotaciones. Lo primero me decía era el de... Sí, el once... Bueno, yo creo que que el jugador se tiene que sentir también importante dentro de un equipo, y cuando tiene minuto al final la confianza llega antes, ¿no? No soy de los que voy a perder partidos y voy a cambiar un once por completo, ni voy a tener dudas en cuanto al jugador que mejor esté. Yo creo que hay que darle continuidad, pero sabiendo que el jugador que no dé lo que le pide el equipo y lo que pedimos nosotros, bueno, pues tendrá más difícil jugar. Por lo tanto, hay que aprovechar la oportunidad del once que está jugando ahora mismo, de los dos partidos que lleva, tanto en Pamplona como el otro día aquí con el Cádiz, porque si alguien no da lo que pedimos, por supuesto hay gente con mucha hambre que quiere entrar y esta relajación va a llevar que el equipo vaya creciendo poco a poco. En pocas palabras, quiere dar continuidad al once que le funcione, pero el que no se lo deje todo dejará su sitio al siguiente. En cuanto a qué le pide a los delanteros, pero no solo a los delanteros, a los que no son delanteros, el compromiso con el gol tiene que ser de todos. Sí, porque al final se lo hacemos ver, no solamente con trabajo, sino con vídeos y dependemos de esto, ¿eh? No dependemos solamente de los goles de Carrillo de Boye, o de Boyeo, dependemos de los goles de los extremos, de la gente de dentro, y dependemos de que al final los puntas sean los primeros implicados en defender, en hacerle la presión tras pérdida, en ayudar al equipo. Porque esto al final nos va a hacer mejores a todos, y si tiramos de esto, ser solidario, bueno, pues yo creo que tendremos mucho ganado, porque hay mucha calidad en el equipo, y como he dicho antes, en el momento que tengamos mucha más confianza por tener más puntos, porque esto es así, la realidad del fútbol es que cuando tienes puntos la gente se encuentra más cómoda, y cuando tengamos eso estoy convencido de que vamos a sacar mejor nivel de cada uno de los que hay, que la verdad que, como siempre habéis dicho, son jugadores muy buenos, ¿no? Por cierto, Bordalás parece que acaba de dar la rueda de prensa en Mestalla, así en grandes titulares destacamos, dice Bordalás, necesitamos nuestra mejor versión y estar más unidos que nunca para ganar al Elche. Bueno, desde luego este titular pone en valor al Elche Club de Fútbol, parece que el Elche sea el Bayern de Múnich. Bueno, es una manera de motivar a su futbolista, y a mí me parece muy bien que Bordalás le dé esa importancia al Elche Club de Fútbol, porque para ellos también son tres puntos clave. Francisco, se le preguntaba también por dos nombres propios. El primero de Raúl Guti. ¿Qué le está pasando a Raúl Guti, que dejó de jugar con Escribá y tampoco lo está haciendo de salida con él? Bien, bueno, Raúl es un jugador que a mí siempre me ha gustado muchísimo, sobre todo cuando lo firma el Elche de Zaragoza. Un jugador importante, un jugador que ahora mismo, bueno, pues es verdad que en estos partidos no está participando, pero que entrena como el que más. Por lo tanto, el día que le toque jugar va a estar preparado, que es lo importante. Pero bueno, él está viendo también que hay compañeros que están rindiendo un buen nivel, que están pidiendo, están haciendo el trabajo que le pedimos, y es lo que digo yo a ellos. Al final, cuando le toque a cualquiera, pues que dé lo máximo y ponerme lo difícil. Cuanto más difícil me lo pongan, mejor competitividad para el equipo, mejor número para el equipo, seguro. Y también otro nombre propio, el del Pipa Benedetto. Tampoco está teniendo gran protagonismo en los últimos encuentros. Pues bien, mira, el otro día jugó 5 o 6 minutos, creo que fueron, me parece, y para mí es muy importante. Jugar 5 o 6 minutos son tan importantes a veces como jugar 90, y él demostró que quiere estar. En esos 6 minutos pues hizo lo que también le pedíamos, y bueno, es verdad que tampoco me gusta hablar mucho de nombres propios, pero yo digo, aquí vamos a ser todo importante. Por el momento le toca jugar a uno, por el momento a otro, pero lo importante es el equipo, lo importante es el Elche, lo importante es que consigamos números suficientes como para que podamos seguir el año que viene aquí otra vez todos en esta categoría, y los nombres propios, bueno, pues que sean ellos los que apuesten también por estar en el equipo, y a partir de ahí yo estoy muy orgulloso de todo ello. Orgulloso de todos los futbolistas. Vamos rematando ya, que se nos pega el arroz. Sobre el mercado de invierno, ¿le ha dado tiempo a pensar en qué futbolistas le hacen falta al equipo cuando se abra la ventana de invierno, que va a ser en apenas 15 días? Gente abierta ahora mismo en cuanto al equipo, al rival, el poco tiempo que llevamos, la Copa del Rey otra vez, los campos de entrenamiento, tengo muchas cosas como para pensar quién nos hace falta. Ahora mismo yo creo que estamos buenos, que son buenos los que tenemos, que necesito lo mejor de ellos en estos partidos que nos quedan. Cuando se habla el plazo ya hablaremos, pero ahora mismo la verdad que estoy muy contento con todo ello, y estoy convencido que juegue quien juegue mañana, porque seguramente habrá algún cambio, seguramente va a estar al nivel que estuvo el equipo el otro día, sin dejar de saber que por momento el otro día con el Cádiz también el equipo lo pasó mal, ¿no? Y se le preguntaba también la última, las dos salidas que va a tener el equipo en Liga, Mestalla, mañana Valencia, y el sábado que viene también misma hora, 18:30 como mañana, pero en el Camp Nou. El día 18, sábado 18, frente al Fútbol Club Barcelona. ¿Entiende que en esas dos salidas el Elche se juega mucho?

Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, viviendo ya con pasión ese Valencia-Elche, que mañana desde las 6 os contaremos en directo, tanto desde nuestra cabina de retransmisión en Mestalla, como desde los estudios centrales, aquí en la radio de Teleelche Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de este Valencia de Bordalás? Vamos primero con Ciclo Sansano, Paco, que nos ofrece la previa del partido y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. El Elche visita un Valencia que encadena 5 partidos sin perder y que está amenazando los puestos europeos que ahora mismo cierra un Fútbol Club Barcelona en decadencia. Ya está todo preparado en Mestalla para la disputa mañana del derbi Valencia-Elche, el derbi de la Comunidad Valenciana, Paco, más repetido en Primera División. Y es que, tal y como publica hoy el diario Marca, este derbi es el que más veces se ha jugado en Primera, hasta en 45 ocasiones con el de mañana, por los 43 que acumula el Valencia-Villarreal. En cualquier caso, partidazo. Siempre es bonito que el Elche visite Mestalla, donde José Bordalás y sus hombres van a poner a prueba el efecto Francisco. Para el Valencia es un partido muy importante, como reconocía esta semana el futbolista Toni Lato. Sí, es un partido muy importante en Mestalla. Sabemos que en Mestalla los partidos son muy importantes. La afición tiene que estar 100% con nosotros, alentándonos y ayudándonos para conseguir los 3 puntos. Que hace tiempo que no conseguimos una victoria en casa, y yo creo que tenemos que ser regulares, sobre todo en Mestalla, y que Mestalla tiene que ser un fortín y todos tenemos que ir a una y conseguir los 3 puntos. Es un mundo, son 3 puntos muy importantes. El Elche viene de cambiar de entrenador, de una victoria ahora, y viene con una buena racha, y nosotros tenemos que afianzar la victoria del otro día aquí en casa. Va a ser un partido complicado, duro, pero que yo creo que tenemos que resolver y tenemos que ganar y que se queden los 3 puntos aquí. Las palabras del futbolista Toni Lato. Además, como comentabas, Paco, José Bordalás, el técnico del Valencia, ha hablado hace unos minutos en la previa. Decía que tienen que ser más agresivos en ataque y no conceder tantos goles sencillos, algo que les ha lastrado en las últimas jornadas. Es un partido muy importante, sobre todo porque si el Valencia consigue la victoria, ya empezaría a mirar otros objetivos, más allá de conseguir solo la permanencia. Hay que decir que el Valencia recupera efectivos en defensa después de que jugadores como Fulcrum y Diakabi hayan cumplido sus respectivas sanciones. Eso sí, en la cara opuesta de la moneda está el capitán José Luis Gallá, que no está disponible por acumulación de cartulinas amarillas, una baja que provocará novedades en el 11 titular. Che, el que está lesionado es el central Gabriel Paulista y es duda el portugués Thierry Correia. Bordalás ya tuvo que reconstruir, Paco, el equipo para la visita a Balaídos, y lo cierto es que no le fue nada mal porque el Valencia consiguió sumar los 3 puntos con remontada incluida. El 11 del Valencia podría estar formado ante el Elche por Silesen en portería. En defensa, lo lógico es que Dimitri Fulquier y Mukhtar Diakabi regresen tras sanción. Junto a ellos estará Omar Alderete en el centro de una retaguardia que completará Toni Lato, puesto que Gallá vio la quinta amarilla de la temporada en Vigo. En el centro del campo, Bordalás podría apostar por volver a reubicar a Hugo Guillamón en el centro por delante de la defensa. Junto a él estarán Daniel Bas y Carlos Soler. Si está en condiciones, otro que opta a la titularidad es Hugo Duro, acompañado en ataque por Gonzalo Guedes, que fue suplente por decisión técnica por primera vez esta temporada ante el Celta, y Maxi Gómez. Sobre el Valencia y Bordalás, precisamente ha hablado esta semana uno de los pesos pesados del vestuario, Paco, como es Gonzalo Guedes. El portugués reconocía que al principio al equipo le ha costado adaptarse al modelo y al estilo del técnico alicantino, pero afirma que están encantados con esa filosofía de no dar un balón por perdido, de ser agresivo sin la pelota, en definitiva de tener una mentalidad ganadora. A un Valencia que no renuncia a meterse este curso en puestos europeos, aunque Bordalás mantiene los pies en el suelo. La campaña empezó muy bien, incluso en las primeras jornadas el Valencia estuvo discutiendo el liderato, pero tras la derrota en la jornada 5 ante el Real Madrid, donde se ofreció una buena imagen, el conjunto che encadenó 7 partidos sin ganar, una mala racha que sin embargo ha conseguido romper en las últimas 5 jornadas, en las que ha ganado al Villarreal y al Celta, y en las que ha puntuado ante Atlético, Real Sociedad y Rayo Vallecano. En definitiva, Paco, un partido en Mestalla en el que pueden saltar chispas, como reconocía ayer el portero Edgar Badía. La previa con Ciclo Sansano. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclo Sansano te garantizan el mejor servicio postventa, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3, Elche. Hemos conocido las últimas pinceladas del rival del Valencia. Es viernes y tenemos fin de semana apasionante también con otros partidos, con los equipos que seguimos habitualmente en nuestra agenda deportiva. José Antonio, cuéntanos. Mucho deporte para este fin de semana en Elche. Empezamos por el fútbol en el grupo 6 de tercera. Tenemos dos partidos, los dos a la misma hora y el mismo día, el domingo a partir de las 11:30. El Athletic Club Torrellano recibe la visita en el Isabel Fernández de la Ceneta en un duelo directo en la parte alta de la clasificación, un encuentro que se podrá seguir en directo desde las 11:15 a través de Teleelche. Así afrontan el duelo el técnico José Ra López y el central Jonathan Neftalí. Pues va a ser que no. Nos quedamos sin escucharlos, Paco. Sí, esos archivos tenían problemillas para escucharlos, así que continuamos. Perfecto. No pasa nada, Paco, pues lo afrontan con muchísima confianza. Es un rival directo en esa zona alta de la clasificación. Por su parte, el ilicitano se desplaza hasta la ciudad deportiva del Villarreal para medirse al equipo C del Submarino Amarillo. Hemos hablado en la previa del encuentro con René Martínez. A ver si a René sí podemos escucharlo, Paco. Pues va a ser que René tampoco me hace caso. Tampoco, pues va a ser un duelo de filiales el que vamos a vivir el próximo domingo entre el ilicitano y el Villarreal C, un partido fuera de casa para el filial franjiverde en División de Honor Juvenil. Otros dos partidos el mismo día y a la misma hora el sábado desde las 4 de la tarde. El Elche Club de Fútbol regresa al Enrique Cervera para enfrentarse al Cartagena Fútbol Club. El Kelme de Mariano Neira tratará de romper su mala racha ante el Fútbol Club Cartagena a domicilio. En el grupo sur de la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino jugará el domingo a partir de las 11 de la mañana en el Enrique Cervera ante el Club Deportivo Femarguín de Gran Canaria. En fútbol sala, malas noticias en la primera división femenina. El Clínica Blasco Juventud de Elche no puede competir esta semana porque la plantilla de Andrea Lacrampe se encuentra confinada tras dos casos positivos por COVID. Ya se tuvo que aplazar el partido de Copa de la Reina del pasado miércoles ante el Bisontes Castellón y ahora el de Liga ante el Club Deportivo Leganés, previsto en un primer momento para el sábado. En balonmano no tenemos Liga Guerreras Iberdrola, pero en Primera Nacional Masculina, el Elche de Sergio Belda regresa al Zoilo Martínez de la Sierra para competir ante el Mare Nostrum Torrevieja mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. Vamos a escuchar al técnico Sergio Belda. Nos han saboteado el programa, no, Paco. No entiendo. No entiendo que no quieran decir nada en el día de hoy. Esto nunca nos había pasado. O sea, que falle un audio. Entonces el problema no son los audios. No, no será son los audios. Que la mesa está fallando. No pasa nada, no pasa nada. Por cierto, una noticia importante en el Club Balonmano Elche. Paco, ayer se confirmó que Juanjo Ávila seguirá siendo el presidente de la entidad de Carrús. El vicepresidente será Tony Talens. En la Primera Nacional Masculina, el Club Voleibol Elche busca su tercer triunfo consecutivo ante el Adeba, mañana sábado desde las 7 de la tarde en el pabellón de la Universidad Miguel Hernández. En waterpolo, en la Primera División Nacional Femenina, el Zulus Club Waterpolo Elche tiene parón en la competición. Por su parte, en Segunda División Masculina, el equipo que dirige Borja Furio visita la piscina del Metrópole el sábado desde las 3 de la tarde. Y por último, en la Liga EVA, el Caja Rural Central del Club Baloncesto Ilicitano que dirige Cuco Cruza recibe la visita en el pabellón Esperanza Lag del Sercomosa Molina Basket el domingo a partir de las 11:30 de la mañana, Paco. Así que, como escuchas, tenemos una amplia agenda polideportiva para este fin de semana en Elche. Pues le deseamos toda la suerte del mundo a todos nuestros representantes. A pesar de que hoy pues, no nos hayan querido hablar, seguramente ha sido problema nuestro, pero mucha suerte para todos ellos en este fin de semana. Recordamos especial atención al partido del Torrellano, que retransmitiremos en directo en Teleelche este domingo a partir de las 11:15 de la mañana. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Recordamos, mañana tenemos edición de Marcador desde las 6, os lo contamos aquí en directo en Teleelche, Radio Marca, con ese partidazo Valencia-Elche. Feliz fin de semana. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.